Jorge López Sáez, a quien le agradecemos mucho este contacto porque tiene un valor además informativo muy, muy importante. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a los micrófonos de Radio Centenario. Buen día. Y bueno, hoy día electoral en el Reino Unido. Me gustaría comentar unas cuantas cosas de, que tienen que ver con una mirada uruguaya de cómo son las elecciones acá. A ver. Lo primero es que le llama la atención, es que no había propaganda electoral en las calles. Es una cosa un poco extraña para los ojos de alguien acostumbrado a ver muros, a ver pasacalles, a ver... No había nada, cero. No hay nada. ¿No? Es decir, que una persona que llega y está a Inglaterra y que está despistada políticamente, no va a ver nada, no va a saber que hay elecciones hoy. Es decir, no hay propaganda electoral callejera, digamos, ¿no? Afiches, pintadas, todo eso no nada, hay. Nada, cero. Pero cero. O sea, tendría que... ¿Y eso porque está prohibido? Sería imposible. No es que esté directamente prohibido, aunque está muy... Está tan parcial. Bueno. ¿Se corta ahí? A ver si... Por acá es especialmente acentuado. Yo ahora mismo estoy en el centro de Oxford, lo que sería, yo qué sé, la Plaza Independencia o así, digamos, en Montevideo. Y miro para otro lado y no hay nada, no hay una sola marca electoral de nada. Otra cosa concreta e interesante, es jueves, es un día laborable totalmente. Es decir, que la gente está haciendo vida absolutamente normal, llegando a cafeterías, ¿no? Es decir, que no hay aroma electoral, digamos, como puede haber sido en Montevideo, Uruguay, hace unas semanas, ¿no? Donde se veía que era un día con ese punto de tensión. No, la gente está haciendo el día normal, la gente creo que tiene, no estoy muy seguro, creo que tiene una hora por ley para poder ir a votar, de que le da el trabajo, algunos trabajos, otros no. O sea que luego cuando, antes o después de ir a su jornada laboral, van y depositan el voto. Y bueno, por lo demás, son elecciones muy importantes, no solo porque es una de las economías más importantes del mundo, el Reino Unido, sino porque, bueno, votan, tienen derecho a voto 45, 46 millones de personas, porque, claro, incluye Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda, ¿no? Y bueno, los votos se van a dividir entre... cinco organizaciones, favorita el Partido Conservador de Boris Johnson, actual presidente del gobierno, que vendría a ser abarca lo que es derecha, centroderecha y ultraderecha. Toda la derecha, digamos, que está a favor de salir de Europa, de salir del Brexit y salir de la Unión Europea, va a aglutinar los votos en torno al Partido Conservador, y es una de las incógnitas que va a haber por la tarde cuando se cierren las urnas, y se obtiene mayoría absoluta para hacerlo o no. El segundo partido, todo indica que va a ser el Partido Labour, los laboristas, que es una organización socialdemócrata clásica, pero que es verdad que en estas elecciones presenta un programa un poco más a la izquierda. Esa es la realidad. De hecho, ayer The Sun, que es un diario sensacionalista, pero el más leído en Inglaterra, publicaba algo así en el titular como "Paremos el marxismo, no hay que votar a Boris Johnson", para quedar una prueba de que el Partido Labour, los laboristas de Jeremy Corbyn, tienen un programa, digamos, un poco más a la izquierda que habitualmente, ¿no? El tercero en discordia es el Partido Liberal Demócrata, que es un partido también de derecha, pero que se opone totalmente a salir de la Unión Europea. Es un partido, digamos, surgido al albur del tema del Brexit, y que, bueno, por el sistema electoral no va a sacar muchos diputados, aunque sí muchos votos, ¿no? Y luego, bueno, el Partido Verde, que también va a obtener, igual que el Partido Liberal de Morda, muchos cientos de miles, capaz que millones de votos, pero no va a sacar más que uno o dos diputados, como digo, por el sistema electoral que circunscribe mucho y solo da el diputado o diputada al partido que gana en esa circunscripción. No hace un reparto proporcional, digamos. Claro. Es como si, por ejemplo, el departamento de Rivera gana el Partido Colorado y los cuatro diputados son del Partido Colorado, nada más. No, aunque el segundo saque un 38%, se queda sin representación. Muy bien, bueno, no, nos interesa también tener algún comentario mañana contigo, con los resultados un poco también, bueno, analizarlos. Vale. Y bueno, poder saber también qué opinión te dan los resultados que se tengan. Muy bien, la que se elige son 646 diputados. En la Cámara de los Comunes, se llaman los comunes porque el Parlamento Británico se dice que es de los más, capaz que sí, es el más viejo del mundo, porque ya en 1200 y pico, 1300, había algo muy parecido a lo que hay hoy en el Parlamento, por eso se llama, es una curiosidad, el Parlamento se elige en el Parlamento de los Comunes, porque ese era el Parlamento donde iba la gente normal, digamos, en diferencia al Parlamento de Lory, donde iban los nobles y la iglesia. Había en 1200 y pico, 1300, había dos parlamentos, uno de los comunes, que iba gente, digamos, más o menos normal, y el otro era de la aristocracia y la iglesia. Entonces, hoy ellos hacen mucho hincapié en esa palabra, se elige el Parlamento de los Comunes, los 646 diputados. Me quedo con la curiosidad, por lo menos brevemente que nos digas, ya que no viste afiches, no se ven muros, ¿cómo le llega los partidos, cómo hacen la campaña hacia la gente? ¿Qué mecanismos utilizan para comunicarse con la gente? Dos cosas concretas. Es bastante común hacer el puerta a puerta. Ellos utilizan una frase que es así, tipo como los mormones, ¿no? Que van puerta a puerta. Eso sí, los candidatos suelen ir a hacer 8 o 10 horas de paseos por barrios donde está más apretado el voto, golpean la puerta y ahí entran a tomar un té y entran a charlar con la gente y se juntan los vecinos. Eso sí se hace. También el trabajo de redes sociales, es decir, las redes sociales, más que la televisión se encarga de algunos debates, pero tampoco, también está prohibido los avisos comerciales de los distintos partidos, vota tal partido, vota al otro, como nos bombardearon en las televisiones uruguayas estas últimas semanas. No hay eso. Hay algunos debates, sí, pero no hay ese bombardeo publicitario. Y juega un papel fundamental, evidentemente, todo lo que es redes sociales. Yo, que no voto, no puedo votar, obviamente, en Inglaterra, aún así, por arte de magia, he recibido distintos votos, distintos mensajes por WhatsApp y por las redes sociales para que vote a determinada organización política. Es decir, que sin querer estoy incrustado en los listados de los distintos partidos que no sé si compran o adquieren para volver. Ahí es la batalla, digamos, en propagandística. Y en la calle, si quieren luego les mando alguna foto para la radio, sí. Y no se ve absolutamente nada. Sí, sí. Quedamos esperando también que nos mandes un video, ¿no? Algo en video para poderle mostrar a los oyentes, bueno, a todo el que quiera ver... De la votación ahí. De la votación ahora allí. Se me entrecortó, perdón, no te escucho muy bien. Te decía que esperábamos un video, sí, que vos nos ofrecías hoy, que nos parece que puede, sí, ser, sí, muy bueno. Sí, yo aquí a dos cuadras tengo un polling station, que es un lugar de votación. Por la mañana han estado votando más gente mayor, como suele ser, y ahora que como los horarios son diferentes, la gente está terminando de almorzar y se incorpora más, claro, la gente joven. Y digamos, como en todos lados, las mesas donde están los Labour y los Verdes están esperando que venga la gente más joven a votar, porque se supone que van a votar más allá. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, Jorge, muchas gracias, Bueno, un saludo cordial y me espero mandar el video y mañana, si quieren, estamos a la orden para, sí, hacer un análisis de lo que pasó. Mañana temprano te llamamos ya con resultados. Muchas gracias, salud. Chao, igualmente.